Muy buenos días, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos así una nueva temporada y lo hacemos con la emoción y la ilusión que despierta estar con todos ustedes de nuevo, como de costumbre, abordando lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Abordaremos, como no, lo que tiene que ver con el plano nacional, igualmente el contexto latinoamericano, asimismo el apartado internacional, distintas áreas de la actualidad y el entretenimiento, la economía, la sociedad, en particular la inmigración. Sigue siendo el Café Mañanero un referente en lo que tiene que ver con información de extranjería. Y por otra parte, pues en el apartado de entretenimiento, los deportes y la información del mundo de la música. ¿Preparados todos? Arrancamos nuestro programa. Bienvenidos. En el Café Mañanero, el personaje del día. Bueno, tendremos el personaje del día, igualmente el tema político del día. Y así discurrirá el Café Mañanero, también con las noticias del mundo del espectáculo, con Nicky Cuervo. Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día y la información deportiva. Carlos Angulo, que nos sigue acompañando con la nota ecológica y el personaje del día. Evelyn Lambert en materia de espectáculo. Y John Valencia. Bueno, es el equipo que conforma el Café Mañanero para esta nueva temporada. Miramos el calendario, 5 de septiembre, bienvenidos. Junto con la vuelta al cole, empezamos nosotros también temporada. Les deseamos el mayor de los éxitos, bien sea en el cole, en el trabajo. Bueno, estamos en estos momentos también identificando la vuelta de muchas personas tras la temporada de vacaciones. Bienvenidos. Arrancamos juntos. Y de inmediato vamos a abordar a ver los temas más importantes que trae hoy la actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, antes de entrar en materia noticiosa, damos cuenta, como de costumbre, del tiempo. A ver, estamos en un momento muy importante, cambio de temporada, y ya se empieza a percibir. De manera que vamos a entrar inmediatamente con los detalles. A esta hora de la mañana, 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 31, lo que quiere decir que todavía tenemos mucho verano. Sí, se siente en lo que es el calor. Y por otra parte, damos cuenta también de los indicadores económicos. A ver cómo están las cosas. El euro se cotiza frente al dólar a 0,98. Oigan bien, 0,98. Esto es muy importante, es decir, el euro por debajo del dólar. El petróleo lo encontramos en $95. $95 en comparación con la jornada anterior, subió un 2,1%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.932 puntos, lo que supone una subida del 1,62%. Así arrancamos la nueva temporada. El Café Mañanero con lo más interesante de la actualidad y el entretenimiento. De inmediato, los principales temas del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias de última hora. Empezamos dando cuenta del rechazo al texto de la nueva constitución en las urnas por parte de los chilenos. También damos cuenta del corte de suministro de gas por parte de Rusia a Europa. Una noticia muy preocupante. Entre tanto, España vuelve al cole con la inflación por las nubes. En lo que tiene que ver que ver con deportes. El Real Madrid es líder de la Liga Española de fútbol tras 4 jornadas. Estamos hablando del vigente campeón. Y esta semana retorna la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo, donde el Real Madrid también es vigente campeón. En lo que tiene que ver con la Vuelta a España, hoy jornada de descanso y el líder es el belga Remco Evenepoel. Todo esto tras una segunda semana que resultó muy productiva para los intereses latinoamericanos, con doblete de Richard Carapaz, sí, el corredor ecuatoriano del conjunto Ineos. Mientras que el colombiano Miguel Ángel López ha estado progresando en la clasificación general. Es sexto y es el mejor de los latinoamericanos, repito, en esa modalidad, la general. En lo que tiene que ver con música, hoy rendimos homenaje a Gloria Estefan, que está de cumpleaños por estos días. Bueno, está celebrando su cumpleaños y lo hace de una forma muy especial, presentando una Barbie. Así como lo oyen. De esta forma, la artista cubano-estadounidense celebra sus 65 años de vida, de mi tierra bella, lanzando su propia muñeca Barbie. Gloria. Nos quedamos precisamente entonces con quizás su obra maestra, aunque eso es difícil decirlo, porque Gloria Estefan tiene muchas canciones exitosas. Mi tierra. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por seguirnos. El dolor de su propio llanto y se le escucha penar. Tejido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. qué sabor el que nos trae Gloria Estefan, una artista que es una referencia de nuestra música latina. ¿Cuántos éxitos de Gloria Estefan, aparte de Mi Tierra, podemos citar? Bueno, son muchas las canciones en que encontramos en su extenso repertorio y ahora tienen la oportunidad de también, cómo no, disfrutar de esta figura de una manera distinta. Vamos a escuchar precisamente las palabras de Gloria Estefan hablando acerca de esa Barbie que ha puesto a consideración de todos sus seguidores. Gloria Estefan. Gloria Estefan. Gloria. Gloria's Barbie. September 1st, 2022. My birthday. Gloria. Gloria's Barbie. September 1st, 2022. My birthday. Ahí tenemos el mensaje precisamente de Gloria Estefan. Entonces, felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. Un detalle muy interesante, ¿no? Celebrarlo con una Barbie. Es una forma de decirle a las nuevas generaciones, aquí hay una figura de la música en la que perfectamente muchos de esos nuevos talentos se pueden fijar. Así como lo oyen. Continuamos en el Café Mañanero. En breve vamos a estar ya repasando las noticias más importantes del día, como les tenemos acostumbrados en este espacio. También, cómo no, con las entrevistas ha pasado algo muy interesante al otro lado del Atlántico. Tiene que ver con el plebiscito que se ha celebrado en Chile para aprobar el texto de una nueva constitución, pero que de manera sorpresiva para propios y extraños ha sido rechazado. Sí, por la ciudadanía, que siempre tiene la última palabra, así como da, también quita. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, yeah. Wow, Latino FM. Ya, yeah. Wow, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. We'll be right back. todos, estamos empezando nueva temporada y nos acompaña la emoción, por supuesto, de tener por delante un nuevo capítulo en nuestra historia. Les invitamos a que nos sigan. Aquí está la actualidad, que hoy empieza con las elecciones en Chile. Hablamos concretamente de un referéndum donde se consultaba a la ciudadanía la aprobación de una nueva constitución. La vigente corresponde a la temporada de Augusto Pinochet. Estamos hablando de un dictador. De manera sorpresiva, la ciudadanía le ha dicho no. Recordemos que en 2019 hubo una serie de protestas en Chile donde se demandaban cambios. Luego, en 2021, hubo un referéndum donde se consultaba a la ciudadanía si estaban de acuerdo, si estaban de acuerdo en la redacción de una nueva constitución, y ganó el sí. El paso final era precisamente la aprobación del texto, y de nuevo la ciudadanía iba a las urnas. Y en esta oportunidad el pueblo ha dicho no. ¿Qué ha pasado del sí al no? La llegada de un nuevo presidente, en este caso un presidente de izquierdas, Gabriel Boric. Hay un cierto desencanto, a pesar de que el mandatario chileno lleva apenas meses al mando del país, pero rápidamente se ha visto mermada su credibilidad, su confianza. Y tal vez esto que se ha visto en las urnas este domingo es un reflejo de la sintonía que hay entre los chilenos y su presidente. En todo caso, es objeto de análisis. Vamos a escuchar justamente las palabras del mandatario chileno tras conocerse los resultados. Repito, se trata de un revés para el izquierdista Gabriel Boric, ya que su gobierno precisamente estaba impulsando el sí. Sí, estaba impulsando el sí. En todo caso, conviene recordar el porcentaje con el que ha perdido el referéndum, repito, para aprobar una nueva constitución. Sí. Ha sido contundente la victoria de el no. No a una nueva constitución. Estamos hablando de un 64%, de acuerdo con los escrutinios de los que dispongo en estos momentos. Perdón, 61,8%. 61,8% de los votos dijeron no frente al 38,1% del sí. Es un verdadero varapalo para el presidente Gabriel Boric. Escuchamos al mandatario chileno valorando estos resultados. El presidente de la República. Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral, que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. A nombre de todo Chile, le agradezco al CERVEL, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a quienes fueron vocales de mesa y apoderados, y a todas las y los ciudadanos que han participado el día de hoy. En Chile, en nuestro país, las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre, la democracia chilena sale más robusta. Así lo ha visto y reconocido el mundo entero. Un país que en sus momentos más difíciles opta por el diálogo y los acuerdos para superar sus fracturas y dolores. Y de esto, compatriotas, debemos estar profundamente orgullosos. Por eso, también quiero hacer un reconocimiento a todos y todas quienes han participado en este largo camino de décadas. estoy seguro que el esfuerzo realizado no será en vano, pues así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de su experiencia y, cuando es necesario, volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas. El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y, por ende, ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí, el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado. Las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric. Seguramente vendrán muchos análisis y también vamos a dar cuenta más adelante de las reacciones a este no a una nueva constitución. Los chilenos se quedan con la que hay. ¿Qué viene a continuación? Bueno, pues lo vamos a estar analizando en el día de hoy. También vamos a dar cuenta en nuestro programa de la entrada en vigor del reglamento de la ley de extranjería. Sí, recordemos que este año se ha aprobado aquí en España un reglamento, un nuevo reglamento a la ley de extranjería, que abre la puerta a que muchos inmigrantes puedan regularizar su situación. Esto ante la carencia de mano de obra que hay en este país. Tenemos mucho para abordar en nuestro programa. En todo caso, siguiendo el hilo de la actualidad, también tenemos que fijarnos en cómo están las cosas aquí en Europa, en España. La última noticia que nos llega en el contexto de la economía tiene que ver con el corte de suministro de gas este fin de semana por parte de Rusia a la Unión Europea o a los países europeos. Es algo que afecta en primer lugar a Alemania y mucha preocupación. El precio de la luz, de alguna forma, se empieza a notar también este incremento que estamos viendo por estos días, o que ha continuado, mejor dicho, de manera incontrolable, disparada durante este verano. Tiene que ver con esa situación que se está presentando en el norte de Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones que le ha impuesto la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, a Rusia. Ese conflicto que hay. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿Y cuándo se va a solucionar? Es otro de los interrogantes con los que arrancamos esta nueva temporada. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. De vuelta ya se estarán incorporando nuestros compañeros Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, John Valencia. Ya regresamos. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica tenemos la noticia de que Amazon se apunta ahora a la nueva moda del hidrógeno verde. A través de la empresa Plug Power Inc. se firmó un acuerdo de suministro con la empresa Amazon para proporcionar hidrógeno verde líquido a partir del año 2025 a los Estados Unidos, con el objetivo de ayudar a descarbonizar las operaciones de la empresa como parte de su compromiso de llegar a ser completamente neutros en las emisiones de dióxido de carbono para el año 2040, es como este nuevo sistema de ecosistema de hidrógeno verde al extremo apuntaría a toda la empresa de Amazon a nivel mundial, empezando por su sede en Estados Unidos y llevándola más adelante a Europa y Asia, a crear 10.950 toneladas de hidrógeno verde líquido al año. En concreto, a través de las dos compañías se pudiera empezar a trabajar en ello a partir del 1 de enero del año 2024. Gracias, Carlos. Bueno, dándole también la cordial bienvenida una temporada más con el Café Mañanero. Aquí estamos, listos y prestos a continuar hasta las 10 de la mañana. La última media hora será precisamente para la información deportiva, donde tenemos mucho para compartir. Fútbol, Liga Champions y también ciclismo. La Vuelta al Rojo Vivo, por aquí está John Valencia. Ya también preparándose, en breve estaremos con la primera entrevista del día. Vamos a abordar un tema muy interesante, la que es sin duda alguna la noticia de hoy. El no al texto de una nueva constitución en Chile, un tremendo revés en que ha recibido el presidente Gabriel Boric, que era impulsor de esta iniciativa. Más adelante, repito, estaremos con las reacciones. Y ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día, uno de los segmentos en que no nos puede faltar precisamente. Adolfo, buenos días, bienvenido a una nueva temporada. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el plebiscito en Chile en el día de ayer, y en el cual más de 13 millones de personas salieron a las calles a votar en una gran convocatoria obligatoria, en la cual incluía los 15 millones 100 mil personas que tenían acceso al voto. Un voto en el cual se ganó el rechazo a la nueva constitución con más del 62% por encima del apruebo, que escasamente llegó a un 38%. Y eso sí, inmediatamente se pronunció la diputada Carol Cariola, miembro del círculo del presidente Gabriel Boric y coordinadora de la campaña por el apruebo, para reconocer la derrota y decir que se habían realizado las votaciones en total calma. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no cometió un gravísimo error el gobierno de Gabriel Boric en haber realizado una campaña por el apruebo, sabiendo que el pueblo chileno era el único designado para tomar una decisión entre una y otra opción? Y también nos preguntamos, ¿no es este el primer paso para una complicación de gobernabilidad para el mismísimo presidente Boric en Chile? Y por último nos preguntamos, ¿están realmente los chilenos convencidos de que el gobierno de Boric podría sacar adelante una nueva constitución? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. De Star Wars a Guillermo del Toro, las series más esperadas del otoño. Penélope Cruz, estrella del día en la alfombra roja veneciana. Penélope Cruz, muy aplaudida en Venecia con su madre oprimida del Limencita. Aitana vuelve a Barcelona con una nueva edición de su gira 11 Razones. Maneskin responde a la censura de MTV. Argentina 1985, un film necesario que gusta mucho en Venecia. Museo Nacional de Brasil culmina la primera etapa de su restauración tras el incendio. Mon Laferte encandila con su pasión al Vive Latino de Zaragoza. Liam Gallagher no defraudó y dejó al público con ganas de más festival en Málaga. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje. Bueno, más adelante estaremos con el personaje del día. Ahora simplemente se nos adelantó un poco la promo del personaje del día. Más adelante estará Carlos Angulo de nuevo con nosotros. En este interesante apartado ahora damos cuenta de los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa en el día de hoy. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, duro 877. Es el sitio donde vamos a encontrar la gastronomía de Brasil y Ecuador en Valencia. Rápidamente damos un vistazo a los titulares de los principales periódicos antes de entrar ya con nuestro primer invitado del día. En el Café Mañanero, entonces, la prensa. A ver cómo viene hoy el diario El País de España. ¿Cómo viene la prensa en general? Empezamos entonces dando cuenta del diario más importante de mayor circulación en España. Sí, el diario El País. Una mayoría amplia apoya las medidas para ahorrar energía. Los votantes del Partido Popular también respaldan limitar la climatización. Habla del barómetro del 40 dB. Bruselas estudia un tope al gas ruso para Alemania y el este. 17 versiones de la historia para la ESO. Esto en lo que tiene que ver con los titulares del diario El País. ¿Qué dice El Mundo? Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Mundo titula: las presiones del Poder Judicial con el nuevo nombramiento, que Lesmes se olvide de ir al Constitucional. Al igual que recordamos, el día de hoy inicia un nuevo periodo para la Moncloa, en el que se recibirán a 50 personas que fueron elegidas de manera aleatoria, que serán recibidas por el mismísimo presidente Pedro Sánchez para poder aclarar sus dudas con respecto a este nuevo año de gobierno. En otras noticias, Bruselas rechaza extender el tope ibérico a toda la Unión Europea debido al riesgo que significa con la tranca del gas ruso en estos momentos. Y en internacionales, 62% en contra es el titular. Chile dice que no a la nueva constitución de Gabriel Boric y obliga a un nuevo consenso político. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Vamos ahora con la prensa latinoamericana, que acaba de cerrar. Es la por las portadas de los periódicos más importantes del continente. Hablamos de las portadas impresas. Y lo hacemos con el diario El Mercurio de Chile. Propuesta constitucional de la convención es ampliamente rechazada por el 61,9% y solo obtiene el 38,1% de la aprobación. Esto, repito, el diario El Mercurio de Chile. Por su parte, el Clarín de Argentina: el atentado contra Cristina Kirchner continúa. Detuvieron a la novia de Fernando Sabac Montiel, el atacante de la vicepresidenta. Mientras que, entre otra de las noticias, el odio y la paja en el ojo ajeno forman parte del nuevo discurso del presidente argentino, mientras se mantiene la sorpresa en Chile debido a la durísima derrota de Boric en el plebiscito. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En Colombia, el diario El Tiempo destaca en su portada: Chile, tras rechazo, Boric dice que impulsará otro proceso constituyente. Se hacen eco precisamente de las elecciones chilenas. Presidente Petro sobre resultados de plebiscito en Chile. Revivió Pinochet. Seguramente esta frase corta va a generar mucha polémica, no solamente en Colombia, sino también en Chile y en todo el continente, porque estamos hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela: los productos de consumo masivo aumentaron en 33% el pasado fin de semana tras la nueva alza del dólar. De acuerdo con el director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana, señala que algunos productos básicos como el pan y la harina han aumentado más del 30% en apenas 3 días. Entre otra de las noticias, el Banco de Venezuela solo permitirá hacer retiros a partir de $100 en adelante en efectivo, al igual que sin puertas y sin ventanas. Las ruinas de parte de la Universidad Central de Venezuela se encuentran todavía a la espera de las ayudas que prometió el gobierno a principios de este año. Vamos ahora con los titulares del diario El Expreso de Ecuador. Las cifras vacías desdibujan el retrato de la criminalidad. Es el titular más importante que trae el periódico El Expreso. También por fotografía de portada: Chile decide no a un nuevo texto de la Constitución. Fotografía de portada del diario El Expreso de Ecuador. Por su parte, el Comercio de Perú: Aníbal Torres pide la renuncia de la mesa directiva del Congreso tras la difusión de audios privados. El primer ministro invocó a los legisladores a que tomen una decisión a principios de esta semana. Mientras que, entre otras de las noticias, se titula con respecto a que Boric se compromete a impulsar un nuevo proceso constituyente en Chile para principios del año 2023. Y vamos finalizando con el diario Libre de la República Dominicana. El Estado debe rascarse un poco más el bolsillo con la seguridad social. Sostiene que es tiempo de trabajar para conseguir una nueva ley que haga justicia social y baje las ganancias de las AFP y ARS. Estamos hablando de la prensa de la República Dominicana en el día de hoy. Alfredo Pacheco es la persona que habla. El Estado debe rascarse un poco más el bolsillo con la seguridad social. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes antes de ir ya con nuestro primer invitado que está esperando. Comenzamos con la Vuelta a España, y en donde en el día de ayer y en la etapa reina, Remco Evenepoel podríamos atrevernos a decir que ganó el match point frente a sus adversarios. Es cierto que perdió unos segundos ante Primo Roglic, pero son escasos en una durísima etapa como la de ayer. Y esto demuestra que tiene fortaleza, no solamente para aguantar estas durísimas etapas, sino posiblemente para lo que queda el resto de esta semana y coronarse como campeón de esta Vuelta a España, independientemente de que pudieran suceder cosas adversas e inesperadas y fuera del contexto ciclístico. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada aquí en el Mestalla, la jornada dominical, con tremendo partidazo por parte del Valencia Club de Fútbol, que goleó contundentemente al Getafe 5-1 y mostró muy buenas sensaciones. También tuvimos otros grandes partidazos, como el del Barcelona, el del Real Madrid, el del Villarreal y el del mismísimo Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad. Continuamos con la Premier League, porque precisamente en la Premier League es una de las ligas que quizá más latinoamericanos tiene en este momento, entre brasileños, argentinos, colombianos, ecuatorianos y de otros países latinoamericanos, y en donde vemos que cada vez crecen más estos jugadores. Y en el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1, Verstappen nuevamente se posicionó en su tierra como el gran futuro campeón de esta Fórmula 1 y en esta temporada. Y el llanto de Serena Williams, que no se dejó esperar al despedirse del mundo del tenis al decaer ante una australiana en el United States Open. Y el United States Open, precisamente hablando de él, porque Medvedev demostró de qué casta está hecho. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, estamos arrancando nueva temporada, ya está con nosotros John Valencia y tenemos invitado. John, buenos días y bienvenido a una nueva temporada con el Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues es un placer poder iniciar esta nueva temporada para poder estar con todos nuestros oyentes con la actualidad. Y como estamos hablando de actualidad, permítame usted también traslado nuestro saludo a el invitado que tenemos en este momento. Es el profesor Rogelio Núñez Castellanos. Recordemos que este fin de semana, mejor dicho, ayer se votaban unas elecciones, una consulta, un plebiscito que estaría ratificando o no un nuevo texto de la Constitución, y ha sido totalmente rechazado. Por esa razón saludamos al profesor Rogelio Núñez Castellanos, que recordemos es profesor de Historia Contemporánea, es profesor de la Universidad de Alcalá y es especialista en América Latina. Él siempre está haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en América Latina, que sea destacado. Profesor, muy buenos días y bienvenido a esta nueva temporada del Café Mañanero. Hola, muy buenos días y enhorabuena por esta nueva temporada. Profesor, gracias por estar con nosotros. Los chilenos han dicho no a un texto de una nueva constitución, el 61,8%. Ha dicho no frente al 38,1. Yo creo que la respuesta es contundente, pero es importante hacer un poco de cronología en respecto a este plebiscito. En 2019 se presentaron unas revueltas en Chile que dejaron incluso víctimas mortales. Se observaba y se analizaba de que había un descontento social, y todo pasó o se resumió en la propuesta de una nueva constitución. La actual, la vigente, es decir, viene de los tiempos de Augusto Pinochet. En efecto, hubo un referendo y salió adelante la iniciativa de una nueva constitución. Pero en el momento más importante, cuando se decidía, cuando se le consultaba al pueblo si estaba de acuerdo con ese nuevo texto de la constitución, ha dicho no de forma sorpresiva. ¿Qué ha pasado del no al sí? Pues la llegada de un nuevo presidente. Un nuevo presidente que ha estado impulsando la iniciativa de el sí. Pero, curiosamente, en un corto tiempo, hablamos de meses, ha visto mermada su popularidad, por no decir su credibilidad. ¿Qué análisis le merece este no a la constitución por parte de los chilenos en las elecciones de este domingo? Bueno, la sorpresa ha sido la contundencia, no tanto el resultado. Se preveía que iba a ganar el no, el rechazo, pero no evidentemente con esta diferencia tan grande. Esto, claro, evidentemente es un golpe muy fuerte contra, sobre todo la izquierda, pero no tanto la izquierda, sino la extrema izquierda, que impuso muchas de las características de ese texto constitucional que la población ha considerado totalmente ajeno a sus necesidades más inmediatas. Y yo creo que ahí está la razón. Hay una desconexión entre esa nueva clase política que emergió, que no es la vieja, por cierto, que es la nueva, y las necesidades de una población que no ha visto reflejado en el texto constitucional sus demandas. Profesor, cuando el pueblo votó en favor de reformar la Constitución o de una nueva Constitución, fue de un 80%. Luego llega el presidente Boric y sale elegido con un 54%. Sin embargo, hay más o menos un 60% que está rechazando este nuevo texto. ¿Podría decirnos más o menos qué ha pasado, qué ha variado la opinión de los chilenos? Bueno, vamos a ver. Primero, efectivamente, cerca del 80% de la población quiere el cambio constitucional. Eso habría que comentárselo a determinadas personas, por ejemplo, algún presidente de la República de algún país latinoamericano que cree que ha vuelto Pinochet. No, Pinochet no ha vuelto. El 80% de la población de Chile quiere cambiar la constitución, que no es exactamente la de Pinochet, por cierto, porque se reformó en 2005 con Ricardo Lagos en la presidencia. Ricardo Lagos, un dirigente socialista. Con lo cual habría que empezar a matizar aquello de constitución de Pinochet, pero bueno, no nos vamos a meter en historias. Entonces, el 80% de la población quiere el cambio constitucional, lo que no quiere es este cambio constitucional, que ha sido producto de grupos con intereses muy concretos, pero no una visión de país, no una visión de más cercana allá, como decía antes, a los deseos de la población. La población que se quejaba de la antigua clase política, que prácticamente quedó hundida en 2019 y 2021, emergió una nueva clase política que tampoco ha sido capaz de conectar con la población. Con lo cual habrá que empezar a pensar si la casta, como llaman algunos, no se reproduce en nuevas castas que también son incapaces de conectar con la población. Eso nos plantea un problema muy, muy importante. De hecho, la nueva constitución que surja, que tiene que surgir con un gran pacto entre el centro izquierda y el centro derecha, con una derecha, por cierto, que dio la espalda al proceso constitucional, pero que ahora tiene que meterse plenamente en su desarrollo, ese pacto se va a impulsar, seguramente, fíjense ustedes la ironía, con una especie de renacimiento de la vieja clase política, porque los políticos tradicionales tienen muchísimos defectos, pero muchas veces son capaces de tener una visión de país que los grupos Profesor, más radicalizados no tienen. ¿Esta derrota se le carga al presidente Gabriel Boric? También. Pero bueno, Gabriel Boric, es verdad que él ya sabía que iba a perder y lleva varias semanas planificando un plan B que ayer se puso en marcha, y ese plan B significa llegar a amplios acuerdos también con el centro derecha para que centro derecha, centro izquierda, izquierda moderada lleven a cabo el cambio constitucional. Aprovechemos, perdón John, le quería preguntar porque esas declaraciones en que